Bueno, Gabriel, contanos en principio en qué consistió esta presentación que hubo acá en el Consejo. Bueno, mira, nosotros en principio vinimos a acompañar a la Cámara Industrial de Panaderos, dado que la concejala Norma López ya va a hacer una presentación de un plan de tarifas, llamémosle tipo plana, para las pymes y empresas del sector. Creo que esto iba a tener una durabilidad de 6 meses por al principio. Y bueno, viste, preocupado también por toda la situación que está atravesando el sector y nosotros en particular, por la gran pérdida que estamos teniendo de la parte de afiliados, viste, y puestos de trabajo, obviamente. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran hoy desde el sector para llevar adelante su labor? Y las de mayores dificultades son los costos que están insumiendo las empresas, sea de energía, gas, y las materias primas. Lo que ha subido, digamos, mayormente es la harina, que es el 80% de la materia prima que más se utiliza en el sector. O sea, ha abocado a todos estos tarifazos que estás generando y que está absorbiendo el empresario, también afecta a los trabajadores, porque el trabajador tiene un sueldo promedio donde, con todos estos precios desorbitantes que estamos viendo y que estamos pasando, estamos realmente preocupados por esta situación. ¿Tienen el dato de cuántas panaderías fueron cerrando, si fuese así el caso? Mira, acá en el departamento de Rosario, más o menos, calculo que en el orden de las 80 panaderías. Un número importante. ¿Y en qué consistió el programa que propuso Norma López? Mira, creo que por lo que yo pude ver ahí un poco el proyecto es que tengan un descuento importante hasta cierto consumo de energía. Calculo que debe rondar en un 40-50%. Muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buen día.